fue, mandale brasilero, ya está. Poner. Si te apoya la cola seguro quiere coger. Quiere coger, quiere coger. Ella mueve la burra, se la quiere poner. Quiere coger, quiere coger. No tenés una moneda para ir al hotel. Dale, guacha, apoyale la burra. La burra la pi, la burra la pi. La burra la pi, se la quiere poner. La quiere poner, la quiere poner. Ya no te importa nada, cualquiera te viene bien. La quiere poner, la quiere poner. La guacha no arranca, no sé qué van a hacer. Lo que la quieren poner con las palmas arriba. Palma, palma, palma. Cumbia te dije. Y otra vez. El Dipi papá. Lo que la quieren poner. Lo que la quieren poner. Si te apoya la cola seguro quiere coger. Quiere coger, quiere coger. Ella mueve la burra, se la quiere poner. Quiere coger, quiere coger. No tenés una moneda para ir al hotel. Dale, guacha, apoyale la burra. La burra la pi, la burra la pi. La burra la pi, se la quiere poner. La quiere poner, la quiere poner. Ya no te importa nada, cualquiera te viene bien. La quiere poner, la quiere poner. Si la guacha no arranca, no sé qué van a hacer. Lo que la quieren poner con las palmas arriba. Palma, palma, palma. Cumbia te dije. Y otra vez. El Dipi papá. Dipi, ¿sabés que te van a censurar por esto? Que me chupen un huevo.